Otro Día Perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Lo que era Nick Menza pegándole a los timbales en, uh-huh, en vivo en obras, ¿eh? Había que pararlo, ¿no? En una versión de un cover que hacían en cual en Paranoid, que termina el tema diciendo ¡Nick! El tipo seguía derecho tocando la grabación y nadie lo paraba. Un auténtico desaforado. Todavía recuerdo el, los primeros días de diciembre del 94, la primera venida de Megadeth. En obras. A la Argentina en obras, me acuerdo hasta que con qué canción abrieron. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy estamos poniéndole un poquito de rock a Castelar y otras hierbas. Nosotros nos entretenemos, nos divertimos, a pesar de que el entorno está un poquito espeso, como se puede apreciar, ¿no? Está con nosotros, como siempre, Mateo Crespo, que hoy se vino prolífico. Digo bien. Ponele, no es sé más de un sentido. No sé por qué lo decís, por el whisky por o el por whisky las películas. Y por el desempeño que vas a tener al aire, que todos esperamos que tengas al aire, ¿eh? Sí, vamos a hacer dos pasos de comedia. En el primero de ellos vamos a revisitar rápidamente tres películas. Upa. En las cuales el rock se inmiscurre en eras de distinta manera. Vamos a estar hablando de The Roadie, una película bastante reciente que cuenta las vicisitudes de un muchacho que es plomo de una banda que para muchos es sorprendente que siga tocando en vivo. Después vamos a hablar de Scott Pilgrim, una película con algunas licencias de videogame, pero muy, muy buena. Y también DC Rider, un clásico con una banda de sonido de aquellas. Eso va a ser una revisión rápida. Y si llego para la segunda entrada, porque te digo, ya estoy bastante jugado. Si llegás en buenas condiciones, digamos. Vamos a estar hablando de Pura Vida, un documental de Mano Negra. Yo sé que a vos esto es casi darte un puntín con un borseí de acero en los huevos. No tanto, pero había no tanto. Yo no sería tan explícito igual. Había que hacerlo porque es un muy buen documental y para todos aquellos como yo que no entendieron muy bien qué significado tuvo Mano Negra musicalmente y socialmente hablando en América Latina, nos viene muy bien haber visto Pura Vida. Está muy bien, yo creo que Mano Negra es una cosa, Manu Chao es otra. Manu Chao claramente hace 20 años que está en un loop. Sí, pero sí. ¿No? Para el final de Mano Negra... Sí, Mano Negra es otra cosa. Para el final de Mano Negra y el principio de la carrera solista estaba en su pináculo creativo. Está con nosotros, como siempre, Facu Acuña. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, tuvimos semana complicada. Desde el viernes pasado hasta hoy hemos tenido una semana muy difícil. La semana pasada hablábamos de los 30 años de democracia. Casualmente, quizás en un par de años podremos llegar a ver que lo que ha pasado esta semana en casi todas las provincias del país fue quizás una de las semanas más complejas que ha vivido la democracia. Por ahí, quizás en algunos años equiparemos lo que ha pasado esta semana con lo que fueron los levantamientos militares, apenas vuelta a la democracia entre el 89 y el 90. Fue una semana muy difícil, así que nos vamos a meter con estos levantamientos policiales que se han vivido en muchas provincias. Y es un tema que tiene muchas aristas, ¿eh? Muchísimas. La verdad que para entrarle, se tienen que sindicalizar los policías. ¿Son trabajadores? Sí, no. ¿Cómo se aborda este tema? Tengo ganas de decirte lo que pienso, pero voy a esperar un rato. Se aborda de manera general, específica en cada provincia. ¿Qué responsabilidad tienen las provincias? ¿El gobierno nacional? Bueno, un montón de problemas se han abierto a partir de todo esto. Solamente un dato también para tener en cuenta que se ha dado a conocer en el día de hoy, por si alguien dudaba que lo que ha pasado en algunas provincias tuvo que ver, primero, con los levantamientos policiales y los acuartelamientos y los saqueos. Hoy la justicia de Entre Ríos encontró muchos electrodomésticos en la casa de un familiar de un policía. Muchos electrodomésticos, afanados y saqueados esta semana en Entre Ríos. Así que, para quien dudaba de las posibles vinculaciones que se podían tener, ya en al menos una provincia están diciendo, bueno, miren, acá hay algo concreto. Lo cierto, tan cierto es eso, como que también hay tipos que ganan 2.5 lucas de básico, ¿no? Sí, y además también hay quienes apuntan a esta sincronía que se dio entre los narcoescándalos de las policías cordobesa y santafesina, como sosteniendo la teoría de que, bueno, se les cortó el chorro por ahí, saltó la ficha de que ganan 4 lucas y ahora ese agujero negro que se está produciendo por algún supuesto mayor control o alguna especie de prudencia en torno al escándalo, bueno, hay que suplirla con algo y ahí se hizo un agujero económico. Ni más ni menos, toda esta disputa es por dinero. Dejo la pregunta, digamos, para cuando tengamos que meternos en el tema entonces. Ahora, entonces, que ganan 8 lucas, no van a pedir más coima y van a pagar todas las facturas y las pizzas. El problema no es la coima que pidan, el problema es que están entongados con la trata de personas, con el narcotráfico, con el juego ilegal. Ese es el problema. Con la desaparición de Julio López, con las torturas y desaparición de Luciano Arruga. La coima que piden en la calle. Y esos son los que llegan a la superficie, ¿no? Y así seguimos. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿ahora que cobran 8 lucas no lo van a hacer más? Bueno, no nos metamos ahora porque si no nos tenemos que ir en 10 minutos. Vamos a escuchar, además de todo, bastante música. Vamos a estar picoteando el último disco del Indio. Indio Solari sacó nuevo disco, el cuarto de su carrera. Para mí levantó un par de puntos respecto al anterior, ¿eh? Un fundamentalista, tal tu caso, no del Indio, ¿no? Sino sí, de otras cuestiones. Yo no entiendo cuál es diría, la necesidad. Lavate la boca antes de hablar del Indio. Yo creo que realmente está a la altura del primer disco, del Tesoro de los Inocentes. Lo escuché 2 veces de corrido. A mí me gustó más Porco Rex. Cuando se pone así medio tecno, el primero mucho no le sé calar la onda. Pero el pasado no me gustó para nada. Hasta último bondi a Finisterre llegué. A partir de ahí los perdí a todos. Ok, además de picotear el último disco del Indio, vamos a estar hablando de un disco legendario y poco conocido, que se llama Stairway to Heaven, Highway to Hell. Un disco que se hizo a beneficio de una fundación que se llamaba Make a Difference. Que tenía la particularidad de ayudar a personas que estaban relacionadas con el abuso de drogas y alcohol, algo que le es tan afín al rock. Vamos a estar escuchando además un montón de canciones y otras hierbas, como nos gusta decir, hasta las 12 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Vamos en vivo por FM en Tránsito. Puedes escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. Nos seguís en Twitter a través de @deperradio. Nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. ¿Vos te imaginabas a Lemmy Kilmister cantando un tema de Queen? Se me hace difícil. Bueno, no está tan mal, Escucha. Trouble. Lemmy, The Motorhead, desde Dragon Attack, Tribute to Queen, un disco tributo a Queen del 97, una versión de Tie Your Mother Down, canción incluida en el disco de Queen del año 76, A Day at the Races. Pero mira que... Te lo advertí, desgraciado. Pará, nena, con ese florero no, es de... Es de Avellaneda, pelotudo. Alicia, no te reconozco. Sí, soy yo. Pajero. Otro día perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Calica FM 95.2, Nepal. Tapaike Sahar Narangarma, Star Office International Kathmandu Prastut Gardasa. To come the great excellence offer. Radio Lagarto, AM 1560, Chiapas, México. Hay una clarísima diferencia entre las capacidades de pagar de los mexicanos ahora, de las que tenían antes y de las que tienen ahora los mexicanos frente a los que exhiben los europeos. Calalix Nunaata Radio, 90.5, Groenlandia. Nachinisa Fiknu no 256 Chubaskel, la patoa pavanat kenyet nalanito, ajechumikavanamutina slapo. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Un clásico para mover la patita. Esto es Steppenwolf. Los primeros 70. Sí, el lobo estepario surcaba. Un clásico inoxidable, sí, ¿no? Sí, un tema que para muchos, entre los que me incluyo, lo conocimos gracias a la versión del disco Electric de The Cult. Una buena versión, pero después... Los enfermitos que fuimos un poquito más allá nos enteramos que era de una banda llamada Steppenwolf. Y que estaba en la banda de sonido de una película que es icónica también, ¿no? Sí, de esa justamente vamos a hablar brevemente en este bloquecito de tres. Se llama Easy Rider, la película. Está protagonizada, producida y dirigida por Dennis Hopper y Peter Fonda, dos tipos que eran auténticos sex symbols en esta época, y que más o menos cuenta la historia de dos muchachos que se hacen de unos billetes de forma mala vida, podríamos decir, que en el comercio de sustancias ilegales, y que con ese efectivo disponible se compran dos tremendos bólidos auténticos heavy metal thunders y se lanzan a las rutas de los Estados Unidos en busca de aventuras. Hay un papel alucinante, no protagónico, secundario, pero no por ello menos grosso, de Jack Nicholson. De Jack Nicholson, te iba a decir. Así que la tienen disponible en YouTube HD, esto es Full High Definition, y aparte con muy buenos subtítulos. Vayan a por ella, se llama Easy Rider. Tiene el ritmo de una película de principios de los 70, no es tan dinámica, sí, tiene sus cuelgues. Pero se convirtió de algún modo en una especie de contracultura del movimiento rockero, uh-huh, de fines de los 60, del movimiento motoqueril, por usar un neologismo, ¿no? Sí, muestra el final de una época, como fueron los 60, que se sintieron sobre todo a principios de los 70, con cuestiones bastante densas. La película también es bastante violenta, tiene un final a todo tiro, así que véanla, Easy Rider. Vamos a quedarnos más o menos en época en cuanto a la música, pero nos venimos bastante más acá en la fecha de la película. Escuchá esto. Atlanta, Georgia, ¿están listos para el rockear? Banda Yankee, sí las hay. Bienvenidos desde New York City. Blue Oyster Cult. Divino, Muchos se sorprenden de que esta banda exista. Para la gran mayoría es un auténtico hallazgo, una novedad. Una banda, estamos hablando, que no sé si es que tiene categoría de clásico, pero dentro del rock americano ha hecho bastante ruido, sobre todo en esta época en la cual referíamos recién, principios de los 70 hasta mediados, casi fines. La película de la cual estamos hablando se llama The Roadie. The Roadie es una película muy nueva, es del año pasado, y cuenta la historia de un muchacho que, como bien lo dice el título de la peli, labura de plomo. Roadie es plomo, de Blue Oyster Cult, una banda que para todos sus contemporáneos de pueblo se sorprenden que aún siga girando. La cuestión es que lo echan de mala manera de Blue Oyster Cult a este muchacho protagonista de la peli, Y para poner en contexto de lo que es la industria de la música, un roadie que queda fuera del circuito está fuera, anda a reclamarle a cualquier indemnización, lo que sea, y a los 40 años a este pibe se le pone jodido que lo hayan echado como roadie de Blue Oyster Cult. Tiene que recalar en la casa de su madre, tiene que volver al barrio y ahí se encuentra con viejos amores, con viejos no tan amigos, y se arma un quilombo bastante interesante. Una película con muy buenos diálogos, muy pero muy sincera, muy directa, muy bien laburada, con muy buenos guiones, insisto, se llama The Roadie. Esta es más difícil de conseguir, no está disponible en YouTube. A mí me la consiguió Ale Vasilev, no sé si te suena. Sí, sí. Pero si se dan maña, la van a conseguir, y si no, en alguna copia pirata también se puede pegarle un manotazo. Se llama The Roadie, muy pero muy buena película, chiquita, esas películas con también el rock inmiscuido de una forma casi subliminal, pero que no deja de reflejarnos a todos aquellos que estuvimos en esta cuestión. Y ahora nos venimos bien acá en el tiempo y vamos a hablar de una película rara, anticipo, ¿eh? Esto se llama Scott Pilgrim. Para empezar, labura Michael Cera, con lo cual a mí ya me tiene adentro. No sé si lo conoces este actor. No tengo la más remota idea de quién es. Bueno, es un pibe con una cara de nabo muy importante que ha laburado, como por ejemplo, en Super Cool. También estuvo en The Infinite Hit List y en un montón de películas más donde la música también es o juega un papel bastante importante. Aquí el buenazo de Scott Pilgrim, que es el bajista de una banda llamada Sex Bob-Oms, que es lo que estamos escuchando de fondo, tiene que batirse a duelo con los 7 ex-evil ex-novios de una chica llamada Ramona Flowers, que al parecer es la mujer de su vida. A ver, no, es no, una no. Película de... ¿Sabés que no? ¿Sabés que no hay ni una sola referencia a la droga? Solamente se toman un trago de gin tonic en toda la peli y okay, prácticamente no hay sexo. No, es una película que por momentos transcurre como una comedia adolescente normal con unos diálogos muy pero muy incisivos, y por momentos se toma licencias de videogame. Esto es batallas, ha habido muerte por la chica amada. Es un poco de cómic, un poco videogame, un poco película. Yo sé que suena raro, pero la verdad que es una muy buena película. Insisto, a mí que esté Michael Cera ya me tiene absolutamente adentro porque me encanta. Es el de Juno, ¿no viste Juno? La verdad que no. Bueno, salís poco. Se llama... ¿Porque vos vas al cine a verlas? No, no, esta la podés conseguir. Ah, no, esta la compré en la calecita de Atilio, a 10 pesos. Mira, trucha. Sí, obviamente. Ok. Pero si quieren se las presto. No. Se llama Scott Pilgrim vs. The World. Muy buena película. Y con... tiene, perdón, una banda de sonido interesante. Eso sí puedo dar fe, ¿eh? Tiene una banda de sonido muy, pero muy interesante. Tiene una edición absolutamente moderna, transgresora y muy, pero muy alucinante. Si bien tiene un contenido psicodélico bastante importante, insisto, no hay absolutamente ninguna referencia a las drogas. Es el bueno de Michael Cera luchando por el amor de su vida contra sus 7 exnovios de esta piba Ramona Flowers, que cambia el color de pelo prácticamente en cada escena. Nos vamos a despedir de esta primera columna. En un rato venimos con Mano Negra, justamente con un tema de Plumtree que pertenece a la banda de sonido de Scott Pilgrim. ¿Qué pasa? Hoy estoy... No, que estoy gratamente... No, cuéntele qué pasa, boludo. Si la radio no se ve. Bueno, por eso lo cuento, porque no se ve. Estoy gratamente sorprendido por la performance que estás teniendo. ¿Sí? Hoy, sí. Es la etiqueta roja. Compraste whisky por segunda vez en el mes, lo cual es todo un hallazgo. Sí. Estás viniendo con tu sección muy preparada, muy desarrollada. Bueno, gracias. Es como debería ser. Es como no ha sido tantas veces. Bueno, pero no, lo celebramos, ¿eh? Esto no es una crítica, al contrario. Esto es una radio. No hace falta contar lo que no se ve. Es una felicitación. Tema sobre el Plumtree. En un rato volvemos con Pura Vida de Mano Negra. Así pasarán Easy Rider, Scott Pilgrim y también The Road. Tres películas altamente recomendables aquí en Otro Día Fucking Perfecto. Bubeti, Bubeti, banana, nana, Bubeti. ¿Está ocupado? Ah, no, vengo a verte. ¿Qué es ese aroma? Es una loción llamada La Conquista. ¿Cuál usas tú? Se llama Lárgate. ¡Fuera! Es la peor de las ideas que has tenido. ¡Y vaya que has tenido! ¡Supresión! ¡Oye, ¿dónde vas? Otro día perfecto. Arroba ODP Radio. Pajaritos, bravo muchachitos. Se llama el cuarto disco del ex cantante de Los Redondos, ¿eh? Carlos Solari un día volvió. Ahí va. El Indio volvió con nuevo disco. Luego del Tesoro de los Inocentes de 2004, Porco Rex de 2007 y El Perfume de la Tempestad de 2010. Ahora apareció Pajaritos, bravo muchachitos. Un disco cada 3 años saca el Indio, ¿eh? Hoy en ODP vamos a picar algunas poquitas canciones del cuarto disco solista del Indio Solari, ¿eh? Esto es lo nuevo del Indio sonando en ODP. Canciones tiene el disco nuevo del Indio Solari. A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet, BMW a la luz de la luna, las supersticiones traen mala suerte, Amok Amok, Chao Moicano, Aria Monster, Cada pequeña muerte, Babas del diablo, Había una vez, Un par de fantasmas y La pajarita pechiblanca. Esta noche en ODP picamos algunas, solamente algunas, las canciones del nuevo disco del Indio Solari, el cuarto de su carrera, aparecido hace apenas 2 días, ¿eh? El último tema del disco es otra cuestión que después te vamos a explicar, ¿eh? Una especie de no reunión de Los Redondos, ¿eh? Lo nuevo del Indio sonando en ODP, esto es Chao Moicano. Es una especie de no reunión de Los Redondos, como dice el Indio textualmente. Por supuesto que no es una reunión de Los Redondos. Más allá de los motivos que nos separan, no puede haber Redonditos sin Sky. Aquí con Sergio Dawi, Temilla y Walter Sidotti. El nuevo disco del Indio, presentado esta noche en ODP. Esto es el último tema del disco, ¿eh? La pajarita pechiblanca. Tenga piedad. que un héroe ambiguo más, jefe toro fumado, opiacio y regalón. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! Creo que alguien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza. Es posible. Otro día perfecto. Si pensabas que era imposible que en una radio escucharas a los Doors y a los Cure pegaditos sin que nadie te hable en el medio, te equivocaste. Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men. Da da da. And about the believers and how the whole thing began. Da-da-da. First there were women and children obeying the moon. Da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon. Da-da-da. You can try to remind me instead of the other you can. Da-da-da. You can help to ensure that we all insecure our command. Da-da-da. If you don't give a listen, I won't try to tell your new hand. Da-da-da. This is it, can't you see that we all have teachers and preachers of wealth we're arraigned. We could see quite a future for me in the literal sense. And if all of the people could claim to inspect such regret, da-da-da, well, we'd have no forgiveness, forgetfulness, faithful remorse, da-da-da. So I tell you, we must send away. Answer instead of a way. The Cure desde Disintegration del 89, Fascination Street. Ante los dos, desde Essential Rarities, un disco del 99, Whiskey, Mystic and Men. ¿Máscaras? 60 segundos, ¿no debería usar yo una máscara? No soy exactamente Omar Sharif. Puedo ser francés. Tu artefacto de rastreo, esto es lo que rastreas. ¿El clip? Es el papel. Está en el maletín, está cubierto de isótopos que despiden. Con eso rastreas los documentos aunque cambien de maletín. ¿Alcance? No muy bueno, unos 800 metros. Lo más seguro es no perder de vista a Wistrom. ¿Ese es Wistrom? Otro día perfecto. No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo en sucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que tu mente acecha. Se baraguita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina papusca siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Así las cosas, mis amigos, ¿eh? Arranca la segunda hora de Otro Día Perfecto. No me quiero privar de presentar al calificado personal que hace posible la puesta en el aire de este programa. En la puesta en el aire está Sergio Freites, en la producción general, en manejando las redes sociales y tratando de que no nos desordenemos tanto, está Bruno Lueco. Bueno, Mateo ya estuvo al aire. Ahora es el momento de Facu Acuña. Bueno, nos vamos a meter con un tema muy complicado que ha sucedido en estos últimos días. Cuando hacíamos el programa el viernes de la semana pasada, solamente teníamos conocimiento de lo que pasaba en Córdoba. Lo cierto es que Córdoba fue la primera de un montón de provincias de distintos lugares del país. Fueron 20 las provincias, casi todo el país, el que tuvo movilizaciones y acuartelamientos muy similares entre sí. Y entonces la pregunta surge, si los policías pueden hacer esta cuestión, cada uno por separado, porque son policías provinciales, ¿no sería mejor abordar el tema a través de un sindicato? Hay algunas visiones, por ejemplo, la de León Arslanian, que esta semana mencionaba, bueno, la policía podría tener un sindicato, pero no se le debería garantizar el derecho a huelga, porque son trabajadores desde un punto de vista particular, según la visión de León Arslanian, y es que no puede hacer paro, porque son una fuerza de seguridad. Bueno, pero es un tema complicado desde varias aristas, lo decíamos al principio del programa. Es raro entender el concepto de que haya trabajadores que no tengan derecho a huelga. Desde otro punto de vista, si se quiere más como marxista, entender un poco este fenómeno sería, no pueden sindicalizarse porque no son trabajadores, porque son la fuerza armada de un Estado y por lo tanto no deberían contar con algunos beneficios como por ejemplo la sindicalización. Otros un poco más en el medio podrían llegar a decir, lo que pasa es que si se ponen de culo, te paran el país y te hacen una movilización en todo el país. Algo que sin sindicalizarse ocurrió esta semana. Es un tema muy complejo, muy complicado, porque además de todo este levantamiento que se estuvo sucediendo y este acuartelamiento que se estuvo sucediendo en muchas provincias, vino de la mano de una serie de saqueos que además vinculaban directamente a los propios policías. Eso es cierto. Como hablábamos al principio, también es cierto que hay tipos que ganan 3 lucas de básico. Sí. Bueno, por eso hay un montón de cuestiones que colisionan en medio de este gran quilombo que se armó a fin de 2013 en Argentina. vamos a escuchar en medio de todo esta bataola de problemas y de preguntas que venimos planteando a Claudia Cesaroni, que es integrante de El CEPOC, que bueno, trabajan precisamente estos temas, el tema carcelario, el tema de las fuerzas de seguridad. En este caso, la sensación que genera que la policía no está en la calle, porque eso obviamente también es una construcción mediática acerca de qué es lo que sucede cuando la policía no está en la calle. Cesaroni decía esto, mirá. La policía no está en la calle... viene el desmadre, cuando también parece evidente que ese desmadre fue fogoneado por la propia policía o por sectores de la propia policía como para demostrar su necesidad. Entonces es como un círculo vicioso bastante complejo y difícil de desarmar, me parece. Hay una cuestión muy importante para tener en cuenta en medio de todo esto. Cuando se habla de seguridad, estamos hablando de vagones de guita muy pero muy grandes las que hay atrás de todo esto. Porque cuando se habla de seguridad, también estamos hablando de negocios muy grosos que hay en el medio. Cuando un candidato te menciona, bueno, queremos poner drones, queremos poner cámaras, queremos hacer esto, queremos la policía comunal, estamos hablando también de un montón de plata y de negocios muy importantes que hay en el medio de todo esto. Y obviamente son empresas que lucran un montón con instalación de cámaras, con los móviles policiales, con los uniformes, con las armas, con las balas y un montón de cosas que hay en medio de toda esta cuestión. Es muy complejo de abordar, es cierto, pero también es cierto que estas policías funcionan como, por ejemplo, funcionó la policía de Tucumán. ¿Qué pasó específicamente en Tucumán? Hay un acuartelamiento de la policía provincial para reclamar por unos sueldos bajos. Hay saqueos. Se arregla el conflicto. Hay una propuesta del gobierno de la provincia para elevar el sueldo de la policía. La policía levanta su medida. La ciudadanía sale a la calle para reclamar, flacos. ¿Qué pasó en medio de todo esto? Porque y la policía los caga a palo. Y inmediatamente lo primero que hace la policía cuando arreglan su problema es salir a la calle y reprimir. Como para todo este panorama, estaba la gendarmería. Y la gendarmería, en una actitud rara también, intercede para que la policía no cague más a palo a la gente que se estaba movilizando en la provincia de Tucumán. Extrañísimo todo, pero me parece que ahí está la clave de para qué está la policía y cómo funciona también. Porque esta semana hemos escuchado muchos de, bueno, pero tienen derecho a reclamar, tienen un montón de derechos, hay que escucharlos y un montón de cosas. Ahora, cuando arregló su conflicto, lo primero que hizo es salir a cagar a palo a todas las personas que le estaban reclamando, che, pero vos no estuviste unos cuantos días y a nosotros nos vinieron a saquear. Igual... no sería justo permitir que la clase política se lave las manos con esto, ¿no? Bueno, parece como un tema de terceros. Ustedes nosotros los políticos, perdón por la interrupción, dale, dale. ¿No? Nosotros los políticos hacemos lo que queremos, lo que podemos, digo, pero ¿qué querés? La policía, mirá lo que hacen, lo que nos hacen, nos doblan el brazo. Ustedes se acuerdan que la semana pasada, cuando mencionábamos solo el caso de Córdoba, mencionaba, bueno, de la Sota estaba en Colombia, de la Sota esto, de la Sota lo otro, llegó a la República Argentina y dijo el gobierno nacional esto, lo otro. Lo cierto es que el lunes, martes, tuvo reunión con Capitanich y dieron una conferencia de prensa en conjunto y se ve que le tiraron un par de cosas en esa mesa de negociación a de la Sota, que en esa conferencia de prensa no tuvo más remedio que decir, le pedimos disculpas a toda la comunidad de Córdoba por no haber dado una respuesta acabada. No, me parece que ahí hubo también un flaco, te tenés que hacer cargo porque esto era un problema tuyo. Y da miedo que un tipo como ese quiera ser presidente, ¿no? Sí. Da miedo. Sí. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Claudio Cesaroni en este caso sobre, ya no solamente sobre la policía, porque mencionábamos el caso de Tucumán. En Tucumán estaba la policía una vez que arregló su conflicto y estaba también la gendarmería. Si nos venimos al conurbano tenemos policía bonaerense, policía federal, la gendarmería. En algunos lugares tenemos policía comunal, tenemos policía aeroportuaria. Y todo esto nos da una sociedad muy militarizada. Ese acostumbramiento a una sociedad militarizada, hay un momento en que el pase a que directamente ya se entienda que el poder político no sirve para nada y que son más útiles los militares, o ni siquiera hace falta eso, ¿no? Poder seguir con el poder político y una democracia totalmente entregada o militarizada en sí misma, no hace falta que haya un golpe de Estado. Bueno, hace rato se viene alertando con respecto a que en América Latina, y el ejemplo de Ecuador es muy notorio, muy claro, muy notorio en ese sentido, los golpes de Estado ya no los dan los militares. Los dan los policías. Exactamente. Uh-huh. O las sazonadas, bueno, como se llamen, ¿no? Digamos, entonces, eso realmente me parece muy preocupante. En un ratito seguimos hablando de este asunto, ¿eh? Que tiene a toda la República Argentina hasta las bolas, ¿eh? Aerosmith, sonando en Odepesto, Chip Away the Stone. Yeah. American Dog, desde un disco que se llama Red, White, Black and Blue del 2003, Train. Antes, Aerosmith, una canción que no está incluida originalmente en ningún disco de estudio, en un compilado que se llama Gems del 88, Chip Away the Stone. Son las 11:17, somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo radio y poniéndole rock a la maldita ciudad de Castelar. ¿Me oíste? ¿Me oís bien? ¡Contestá! ¡La puta que te parió! Otro Día Perfecto. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro Día Perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro Día Perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Si te menciono las frases Stairway to Heaven, Highway to Hell, inmediatamente te remiten a Zeppelin y AC/DC. Algo de eso hay, pero además, esas dos frases son el nombre de un compilado bastante particular. ¿Nos metemos? Así se llamó un compilado editado en 1989, con bandas que habían participado del Moscow Music Peace Festival en ese año. Fue un disco impulsado y a beneficio de Make a Difference Foundation, y ayuda a las adicciones y a los excesos del alcohol y las drogas. Cada una de las canciones son covers de algún artista que haya sufrido alguna muerte por exceso con alcohol y drogas, como te decía recién, ¿eh? El disco se llama Stairway to Heaven, Highway to Hell. Este es Ozzy Osbourne haciendo Hendrix. El título del disco es una clara referencia a las canciones Stairway to Heaven de Led Zeppelin y Highway to Hell de AC/DC. Tanto John Bonham como Bon Scott murieron en 1980 y por razones bastante similares, Bonham a los 32 y Bon Scott a los 33, ambos ahogados en su propio vómito del pedo que tenían. Un disco tributo a estrellas del rock muertos por abusos de alcohol y drogas y a beneficio de Make a Difference Foundation. Repasado esta noche en ODP, esto es Motley Crue haciendo la canción de Tommy Bolin. Esto es Teaser. El tracklist completo del disco es el siguiente: My Generation, por los rusos de Gorky Park, una canción de los Who que tienen a Kid Moon muerto por exceso, ¿verdad? Holiday in the Sun, Skid Row es el que hace esta versión, relacionándolo con Sid Vicious, bajista de los Beatles, todo el mundo recuerda lo que le pasó a Sid. I Can't Explain, Scorpions, otra vez haciendo alusión a los Who y a la muerte de Kid Moon. Purple Haze de Ozzy Osbourne, relacionándolo con la muerte de Jimi Hendrix. Teaser de Motley Crue, que es la que estamos escuchando, relacionándolo con la muerte de Tommy Bolin, el ex guitarrista de Deep Purple, además. Además de The Boys Are Back in Town de Bon Jovi, relacionado con Phil Lynott, el ex bajista de Thin Lizzy, muerto por excesos y abuso de alcohol y drogas. Move Over de Cinderella, relacionándolo directamente con la muerte de Janis Joplin. Moby Dick, una versión de Moby Dick por una banda que se llama Drowned Madness, relacionándola con la muerte de John Bonham. Y por último, una especie de zapada que se llama Jam Live in Moscow, que inclusive hace versiones de Hound Dog y clásicos del rock, de algún modo tocando tangencialmente a Elvis Presley, que todo el mundo más o menos recuerda de qué manera murió. Se llama Stairway to Heaven, Highway to Hell. Es un disco tributo a estrellas de rock muertas por abuso de drogas y alcohol. Cada uno de los artistas homenajeados en este disco murió por algún tipo de exceso, ¿eh? Los representados aquí recién te los mencionábamos. Estos son Skid Row, haciendo la canción de los Sex Pistols. Esto es Holiday in the Sun. Salud, Sid Vicious. Los artistas homenajeados en este disco, que se llama Stairway to Heaven, Highway to Hell, murió por algún tipo de exceso con alcohol y drogas. Los representados aquí son Keith Moon de los Who, Sid Vicious de los Sex Pistols, Jimi Hendrix, Tommy Bolin, Phil Lynott de Thin Lizzy, Janis Joplin y John Bonham de Led Zeppelin. Nosotros decidimos quedarnos con esta versión, ¿eh? Cinderella haciendo un clásico de Janis Joplin. Don't you do it. suerte. ¡No! Se hizo engañar. El muro de Berlín se cayó. No se cayó para acá. Se cayó para allá. Se cayó para acá. Cuidado. Se cayó para allá. Cuidado. Para acá, para allá, para acá, para allá. Yo voy a ser muy firme. Para acá, para allá, para acá, para allá. Para acá. Para allá. Muy firme. Otro día perfecto. Son exactamente las 11:30 de la noche. Y está nuevamente con nosotros Mateo Crespo. Y vamos a hincarle el diente a Mano Negra. Sí, a través de un documental llamado Pura Vida, una frase que es casi un lema, un leitmotiv de Costa Rica. Se lo escuchó muchas veces a Corbata de Carajo. Sí, ah, mira, no, yo no. En una canción incluso. Bueno, para todos aquellos que no entendimos bien el impacto y, digamos, la importancia que tuvo Mano Negra en la música, está muy bien chequear este documental, que es como casi todos los que venimos revisitando de hace un par de meses a esta parte. Está disponible en Showtube, gratis y subtitulado. Para aquellos que no lo sepan, Mano Negra se forma a finales de los años 80 en Francia y es producto de la unión básicamente de Manu Chao, por un lado, que ya venía forjándose en bandas como, por ejemplo, los Hot Pants o los King Snakes, bandas que, para sorpresa, por lo menos mía y me imagino que tuya también, Ricky, estaban bastante ancladas en el rock and roll muy clásico, pero al estilo Stray Cats, haciendo, digamos, honor al rock and roll de los 50, de Fats Domino, de Little Richards y demás, donde en un muy buen material de archivo ya se lo ve a Manu Chao defendiéndose muy bien con la guitarra y ya desplegando un carisma que lo haría famoso a nivel mundial cuando apenas tenía no más de 20 años. Por un lado Manu Chao, por otro lado una banda que se llama Les Casse-Pieds, una banda francesa que estaba acostumbrada a ganarse el pan tocando en la calle y en los subterráneos, que compartían squats, estos ocupas, estas casas ocupadas, departamentos ocupados de las afueras de París, donde se cruzaban en zapadas interminables con Manu Chao, y en determinado momento dice, ¿por qué no tocamos juntos? Que debería ser la bomba. Así nace Mano Negra, con una formación bastante abierta, bastante inestable. Así es como graba su primer disco, Pachanca, que le empieza a forjar un nombre, sobre todo en las afueras de París y en Francia. Según este documental, los tipos la empiezan a pegar bastante rápido a fuerza de recitales muy, pero muy enérgicos. La verdad que hay un material fílmico muy, pero muy importante al respecto. Yo nunca había visto, así como hablábamos hace algunas semanas, de este documental de los Doors, When You're a Stranger, que coincidíamos ambos de que jamás habíamos visto a nadie ser bajado del escenario por policías, como se ve en este documental a Jim Morrison. Yo tampoco nunca había visto antes tanta gente arriba del escenario como en los recitales de Mano Negra, que eran auténticas fiestas, pero increíble, a nivel de 200, 300 personas sobre el escenario, para estos tipos que se consideraban absolutas antiestrellas, que iban al margen del sistema, que son unos auténticos outsiders, rebeldes dentro de la industria, y que también ponían en vigencia esa cuestión de que público y artistas son iguales, son prácticamente lo mismo, para lo cual hay gente que adhiere y otra que no, que espera ver sobre el escenario algún ídolo dorado que no tenga nada que ver con él, sino que se considere un ser superior. No es el caso de Manu Chao. No, Manu Chao es un pibe más, siempre hizo gala de eso. El documental Pura Vida arranca con la voz en off de Manu Chao diciendo, la verdad que siempre hicimos lo que se nos cantó, siempre hicimos lo que quisimos, y cuando alguien nos quiso imponer alguna forma de laburo, nosotros dijimos, bueno, hacela vos, nosotros nos separamos. Una formación muy, pero muy inestable la de Mano Negra, sobre todo cuando empiezan a tener muchísimo éxito en Europa y en Latinoamérica. Una banda que decide girar primero por Latinoamérica antes que por Estados Unidos, que cuando eran número 2 en Italia ya habían tocado en Perú antes de poner un pie en Roma. Una banda con un perfil muy raro, auténticamente, no sé cómo decirlo, guerrilleros del rock. A ver, cuando todo se prestaba para hacer una gira tradicional por los States y romperla, los tipos deciden en el año 92 alquilar un barco y hacer el cargo Tour 92 junto con una compañía de teatro llamada Le Royal Deux, con una movida absolutamente fuera de sus posibilidades y alquilando, como te decía, un buque carguero que hacía escala en Caracas y en todos los lugares más marginales de Latinoamérica, con una movida que requería de muchísima gente y de las cuales ellos se hacían cargo a pulmón absolutamente. También en el año 93 deciden emprender el Expreso del Hielo y recorrer Colombia en un tren alquilado tocando gratis en pueblos absolutamente perdidos. Una banda que, insisto, en París metía 20.000 personas y que decidía tocar en los barrios marginales de la periferia parisina antes de hacer dos o tres teatros centrales y retirarse con todo el dinero a unas cómodas vacaciones. Insisto, un cóctel bastante explosivo el que significó Mano Negra entre finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo cuando empiezan a tener muchísimo éxito a partir del disco Putas Fever, y ni hay que hablar de Casa Babylon, que ya marca el final de la banda, a pesar de ser el disco que los proyecta a nivel internacional, justo en esa etapa del tren colombiano donde ingresan Pablo Molina y Fidel Nadal, los argentinos ex Todos Tus Muertos. La banda ya estaba prácticamente desmembrada, agotada, gastada de tanta gira, de tanto éxito, donde, como ellos mismos dicen, cada noche eran los campeones del mundo porque, insisto, los shows de Mano Negra eran verdaderas fiestas que no tenían fin hasta que amanecía en algún bar de la ciudad donde estuvieran y donde ellos mismos se inmiscuían y se cruzaban entre la gente, porque era una banda viajera y que le gustaba conectar con la gente, conectar con el barrio, caminar las calles y saber de qué se trataba cada rincón, por ejemplo, de Quito. Se llama Pura Vida, está disponible en YouTube, subtitulado. Muy buen documental para entender un poco más qué papel jugó Mano Negra, qué influencia tuvo en Latinoamérica. Según ellos mismos y muchos participantes del documental, a partir de ahí hubo un resurgir de la música latina. Yo creo que aquí en el oeste tuvo un impacto impresionante, tanto Mano Negra como Manu Chao, en lo que se llamó el sonido del oeste, que va desde Árbol, pasando por Chicos, y ni que hablar de Nuca, donde Mano Negra y Manu Chao tuvieron una influencia absolutamente directa. YouTube, Pura Vida, Mano Negra, disponible para todos gratarolamente, y pasó aquí raudamente por Otro Día Perfecto. Ellos en definitiva se consideraban una banda de rock and roll, a pesar de que dentro del estilo de Mano Negra convivían el reggae, el dub, la salsa, y una cuestión muy pero muy latina, a pesar de que eran todos, absolutamente todos, culos parisinos. I love your lips and I love your legs, I love your eyes, baby, you got style, I love your clothes and I love your smile, I love you, I love you, I love you, and you don't even look at me, and I'm a crazy older woman that I never hate. I see my soul of love and hate, I hate the boys walking by your side, I hate my dreams and I'm satisfied, I hate me better for being too shy, I hate you, I hate you, I hate you, why? You don't even look at me and I go crazy, older woman that I never hate. My song of love and hate. Your neighbor, sweet honey magazine girl, your street is birth from the underworld. Your sweet 16, you little thing, you late 30s, sweet Japanese. On the lamb of this, si jolie mademoiselle, who's at my 40, who's at si belle. For older woman that I never hate, I sing my song of love and hate. For older woman that I never hate, I sing my song. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Y con los celos, los celos, los celos, en mi corazón a mí nada más me arde. You fly so high when you're passing by, it makes me laugh and it makes me cry, makes me wanna die when there's no reason why. For older woman that I never hate, I sing my song of love and hate. For older woman that I never hate, I sing my song of love and hate. For older woman that I never hate, I sing my song. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí que tenemos lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... farlopa. Farlopilla, sí, señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. La unión hace la fuerza. El respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada, donde el diablo ha metido tantas veces la cola. Ya es tiempo, latinos, de ordenar las cosas juntos. ¡Cuerpo de latino! ¡Juntos! ¡Cuerpo de latino! ¡Juntos! ¡Cuerpo de latino! ¡Juntos! Ya se siente esta llegando. ¡Ya! Esto es Animal, un disco de 1998 que se llama Poder Latino. Desde allí la canción que le da nombre al disco, Poder Latino. Nos quedan 15 minutos para terminar la edición 36 de Otro Día Perfecto. Nos estás escuchando en 93.9 o a través de fmtransito.org.ar. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM en transit. Castelar. Castelar. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. 15 minutitos para las 12 de la noche y está Facu de nuevo con nosotros. Habíamos arrancado un poco hablando de estos levantamientos que se dieron en muchas provincias de la policía. Habíamos mencionado y habíamos andado un poquito más en el tema de Tucumán. Lo cierto es que mientras mencionábamos el tema de Tucumán, mientras la ciudadanía de Tucumán que se estaba manifestando en las calles recibía una dura represión por parte de los policías que hasta hace minutos habían estado de paro y que habían permitido que se realicen una serie de saqueos en la provincia, en la Plaza de Mayo había una movilización muy importante que tenía que ver con los 30 años de democracia. Sí. Y era paradójico Pregunto, ¿puede llegar a ser un resumen de lo que es esta democracia? No lo sé. Lo cierto es que a mí me parece que se optó por un camino de pagar un costo político, de hacer lo que era la celebración, porque el acto fue previo. Del acto participaron, por ejemplo, también De la Rúa, ¿no? Y algunos referentes que en algún momento fueron expresidentes. En el caso de Ricardo Alfonsín no lo fue, ya representación del viejo que falleció hace algunos años. Pero en este caso, obviamente, lo que se decidió fue seguir adelante con lo que está programado, que era toda una celebración de los 30 años de democracia. Y era muy fuerte y era muy contrastante lo que estaba pasando en una plaza y lo que pasaba en otra plaza en Tucumán. Yo tengo una idea que la puedo resumir bastante fácil. Yo creo que el acto en Casa de Gobierno estuvo bien. Uh-huh. El acto en la plaza debió haberse pospuesto. Había gente muriéndose. A mí me parece que... A mí, en los primeros momentos en que estábamos mirando eso, incluso el día posterior, a mí me costó mucho tomar partido, digamos, sobre alguna de las ideas por las cuales llevar adelante un acto. Hay que tener en claro que ese acto estaba corriendo riesgos también a razón de que había un símbolo muy importante, como eran los 30 años de democracia, que no se querían entregar fácilmente. Yo creo, después de tratar de encontrarle, digamos, como una vuelta a todo lo que ha sucedido, es que creo que no se tendría que haber celebrado nada, pero sí me parece que el acto no se tenía que suspender. Me parece que lo que se hizo adentro de la Casa de Gobierno se tendría que haber trasladado a la plaza y hacer ese mismo acto en la plaza, y que sea precisamente una jornada en donde se hable de política en una plaza colmada, muy llena de personas, y donde había miles y miles de personas en esa plaza. Me parece que eso es lo que se debería haber hecho. Y quizás los números musicales pasarlos por otro día. Pero sí me parece que era necesario que esa plaza esté llena por todo lo que había pasado en esos días y lo que estaba pasando en ese momento también. A mí me llamó la atención ver a la Renga tocando ahí. Me llamó mucho la atención. Si bien estaba anunciado y se sabía, igual me llamó la atención. No es una banda que se preste a esa clase de performance, digamos. No. Hubo, pueden verse en YouTube, digamos, hay unas palabras de Chizo, no sé si fue antes o después del show, que mencionaba que él reconocía que en estos últimos años se pudo reconstruir parte de un tejido social, no lo decía con estas palabras, ¿no? Pero que se pudo reconstruir parte de un tejido social que tenía que ver con la relación entre personas. Y eran parte de unas ideas y algunas visiones de lo que de quién es el cantante de La Renga. Bueno, lo cierto es que todo este embrollo en el que estamos metidos a lo largo de todas estas semanas trajeron líneas, digamos, para un lado, para el otro. Muchos gobernadores estuvieron de paso por la Casa Rosada, muchos gobernadores compartieron una conferencia de prensa con el Coqui Capitanich en la Casa Rosada, precisamente. Mencionábamos hace un rato de La Sota, estuvo también Bonfá, que fue el primero que estuvo participando con el Coqui Capitanich de una conferencia de prensa, tomando el tema de lo que estaba sucediendo. Se fueron desarticulando uno a uno los reclamos, precisamente con una suba de los salarios. Hoy Capitanich, en la conferencia de todas las mañanas, dijo que a las policías federales y a la gendarmería se le van a subir los salarios para ponerlos todos acordes a todas las policías provinciales. Y parece que lentamente se está desactivando o se está solucionando uno de los problemas quizás más complicados que ha tenido esta democracia en estos 30 años. Quizás cuando nos separemos un poco temporalmente de toda esta semana, quizás la veremos de esa manera, porque había muchos funcionarios mirándose de costado y mirando de reojo qué es lo que pasaba en cada uno de los barrios, obviamente, porque estaba bastante picante la cosa. En este caso vamos a también escuchar un audio que tiene que ver con las diferencias que hay para dentro de las fuerzas, porque tampoco es lo mismo, las fuerzas no son uniformes, y si vemos cómo se fueron dando las movilizaciones y los acuartelamientos de las propias policías, vemos que eran, por decirlo de alguna manera, los policías rasos, los policías de calle, y no así las cúpulas policiales de cada una de las provincias. Porque obviamente, si lo comparamos con la justicia, también hay esa diferenciación y hay una estructuración de clase también que se da en las fuerzas. Para escuchar un poco sobre esto, lo vamos a escuchar a Lisandro Tiskewitz, que es integrante de Abogados por la Justicia Social, que esta semana nos decía esto. Una de las características que tiene el Poder Judicial es que es un poder muy clasista. Hoy está integrado solo por personas que pertenecen a cierta clase y sector social, que es la clase media alta y clase alta urbana de la Argentina. Esta norma, que pasó casi desapercibida en las reformas del Poder Judicial, de un ingreso democrático a la justicia, de poder aplicar por concurso para ser empleado del Poder Judicial, yo creo que nos va a permitir que de acá a unos años formen parte del Poder Judicial personas que vienen de muy distintos estratos sociales y personas que entonces traen una experiencia, una trayectoria de vida diferente y que van a dotar de una pluralidad de miradas al Poder Judicial necesariamente, sin importar cuáles sean sus visiones políticas o ideológicas. Eso era la palabra de Lisandro Tiskewitz hablando un poco de la reforma judicial, pero que también mencionaba y hacía referencia a lo que implica también la policía, porque necesariamente después de esta semana me parece que hay que ser muy inteligente y sí hay que trabajar una planificación en consenso por parte de las fuerzas políticas que tengan que ver con reformar la estructura policial. Me parece que eso es uno de los aprendizajes que tenemos que revisar a lo largo de lo que ha pasado esta semana, y obviamente hay que tomar nota y especificar cuál va a ser el camino a seguir. Gracias, Facu. De nada. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? El disco debut de Hermética del año 89, que se llamaba igual que la banda, Hermética. Una canción clásica, del metal argentino. Ricardo Iori en bajo. El Tano Romano en guitarras. Claudio Connor. Esto es Hermética. Escucha. Yo no apaño a ladrones de ninguna naturaleza, pero a un hombre no se lo puede tildar de ladrón hasta que no se le ha probado que ha robado. Ahora bien, cuando se le pueda probar, estén seguros de que el hombre irá a la cárcel. Así sea mi propio padre. El funcionario que roba no le roba al gobierno, le roba al pueblo. Y el que le roba al pueblo es un traidor a la patria. Otro día perfecto. Tenía algunas cosas claras en general, ¿eh? Un gran Jorge Marrale. Me atrevo a decir desde un lugar absolutamente irrespetuoso, tenía algunas cosas claras, tal vez no todas. No. Pero sé que estoy siendo muy irrespetuoso con esto. Pero ¿cuál, general? ¿El del 45 o el del 74? O el del 73, pobrecito que estaba. Era otra cosa, ¿no? Sí, pero ya el del 45 era polémico también, igual. Sí, claro, por supuesto. Sí. Mis estimados, casi las 23:58, estarían faltando 2 minutos para medianoche, como diría nuestro querido amigo Bruce Dickinson. Nosotros los empezamos a dejar. Este fue el programa 36 de Otro Día Perfecto. Vamos a colar 38 programas al final del camino. El sábado 20 y el sábado 27 tendremos los dos últimos programas del año, quiero decir bien. El 27 es el último, formalmente, y veremos qué pasa en el ciclo 2014. Esperamos estar, seguramente, ya veremos qué nos dicen, qué nos dicen y qué nos dejan, qué nos dicen y qué nos dejan hacer. Che, así que está buena la banda de sonido de Scott Pilgrim. Está muy buena la banda de sonido de Scott Pilgrim. No solo eso, sino que me sirvió, aparte, para que trajeras otro Johnny Caminante. Por eso etiqueta decía, roja. Menos mal que está buena porque me costó 200 pesos. Le queremos agradecer a Bruno Dolbeco por la producción, por el manejo de las redes sociales y por ordenarnos un poquito el aire. Hace lo que puede el pobre, pero es difícil arriar con tipos como nosotros. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, que no va a estar el viernes que viene, me dicen. Yo tampoco. Vos tampoco. Yo va a fantasmear. Sin embargo, Otro Día Perfecto va a salir en vivo a partir de las 10 de la noche. Facu Acuña también con nosotros, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Intentaremos que estar acá, a la altura de las circunstancias. Así va a ser. Durante todos estos viernes, excepto el viernes pasado, o el anterior, no me acuerdo bien, terminamos el programa con mashups. Nos dio el berretín en estos dos o tres últimos programas repasar algunos de los que nos hicieron mover más la patita durante 2013, ¿eh? Metallica, ¿sí está? Absolutamente. Can you fucking hear us out there, okay? Qué bonito. Qué groso que es Hetfield. Oh, what the fuck are we doing? Oh, I know what we're doing. Aprovechando que Metallica tocó hace poquito en la Antártida y que Stevie Wonder estuvo tocando ayer en el Estadio Vélez. Cómo te rinde, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Metallica y Stevie Wonder juntos, ¿eh? Haciendo Superstition. There is superstition. Writings on the wall. There is superstition. Let her about to fall. 13 months on Betsy. Broke the looking glass. 7 years of bad luck. You got things in your past. When you believe in things, shut it away. Turn it away.